Momento del libre pensamiento en el Mañanero y como todos los martes la presencia del señor Fernando Lozada. Fernando, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Volviendo de este fin de semana largo, sí. Mucho acto patriótico. Exactamente, ahí. Mucha liturgia, mucha cosa mucho así. Locro. Demasiada liturgia mezclada con patriotismo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, vamos a charlar un poco de eso, que viene bien, siempre es bueno utilizar las fechas significativas para hacer algunas reflexiones. Y quería empezar con una carta que escribimos todos los años desde la Coalición Argentina por un Estado Laico a nuestra presidenta, a Cristina Fernández, pidiéndole que no vaya al Tedeum. Y bueno, no hizo caso. En general no hace caso y bueno, la otra vez Aníbal Fernández nos contestó diciendo que los que se ocupan de decir que Cristina no tiene que ir al Tedeum es porque no tiene nada que hacer. Así que bueno, seguiremos insistiendo igual. Voy a aprovechar a recordar que es la Coalición Argentina por un Estado Laico, que es una organización de creyentes y no creyentes, en la cual coincidimos por la lucha de un Estado laico, es decir, de un Estado independiente de toda confesión o creencia religiosa, que es como debería ser en realidad, ¿no? El Estado argentino es laico, pero bueno, no se termina cumpliendo en lo fáctico. Bueno, nosotros hicimos esta carta, que la voy a leer, porque me parece que resume bastante bien el pensamiento de la organización y después nos va a servir para reflexionar un poco. Bueno, doctora Cristina Fernández, por quinto año consecutivo escribimos esta carta abierta con la intención de que reconsidere su participación como jefa de Estado en el Tedeum en ocasión del aniversario de la Revolución de Mayo. Si bien nuestro pedido se sostiene desde el año 2011, en los últimos años se han presentado nuevas circunstancias que como militantes comprometidos y comprometidas con un Estado laico no podemos obviar, pues salta a la vista de todas y de todos tras las sucesivas afrentas del laicismo de Estado que desde la elección del cardenal Bergoglio al papado de Roma debimos tolerar de parte de casi todo el espectro político de nuestro país, nuestras provincias y nuestras ciudades. Sin embargo, el clericalismo exacerbado al que asistimos en estos tiempos no nos corre ni un centímetro de los principios del laicismo que nos reúnen a católicos, judíos, evangélicos, ateos, creyentes y no creyentes en general, en esta coalición cuyo objetivo es alcanzar una Argentina que respete la libertad de conciencia de todas y de todos sus ciudadanos sin otorgar privilegio a ningún grupo de creyentes. Por esto, una vez más, reiteramos que existen contundentes razones para que considere no celebrar la Revolución de Mayo en el ámbito de la Iglesia Católica. Tal decisión representaría un hito muy trascendente en el largo camino hacia un Estado argentino verdaderamente laico, respetuoso de la libertad de conciencia de sus ciudadanas y ciudadanos. Pedimos que no sea visto esto como una afrenta a sus más íntimas convicciones religiosas o de conciencia. Simplemente creemos que en el contexto de la conmemoración del episodio emancipador que impulsó el surgimiento de nuestra nación, su presencia en la celebración de un credo particular en carácter de jefa del Estado argentino atenta contra la libertad de conciencia de millones de argentinos y argentinas que no profesan el culto católico apostólico romano, ya sea porque eligen otros cultos o porque deciden no profesar ninguno. Sobra decirlo, nada tenemos ni podríamos tener para decir sobre su participación en celebraciones religiosas a título personal. Vale recordar que los alcances del mandato del artículo 2 de nuestra Constitución Nacional fueron debidamente aclarados en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales, así por los estudios de destacados constitucionalistas. De ninguna manera surge que el jefe o jefa del Estado, ni ningún otro funcionario público federal o provincial o municipal, tenga obligación alguna de participar en estos actos, ni que tales celebraciones religiosas deban tener carácter público, más aún tras los cambios incorporados por la reforma de 1994. Bien por el contrario, el dar carácter público a actos religiosos de un credo o sistema de creencias específicos solo amplía la situación de discriminación a otros sectores religiosos, como así también a no creyentes o a quienes adhieran a otro sistema de creencias no encuadrados en el ámbito de las religiones. Todo esto resulta contrario a la libertad de culto consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Cabe destacar que aun cuando se permita la participación de minorías de algunos otros cultos, las personas no creyentes no se verían representadas en su carácter de ciudadanas y ciudadanos en este acto, al tiempo que quienes pertenecemos a religiones diferentes a la católica continuarían siendo tratados en inferioridad de condiciones. En este sentido, el carácter pretendiente ecuménico de estos actos no hace más que intentar ocultar la situación de desigualdad que en lo relativo a libertad religiosa y de conciencia sigue vigente en nuestro país. Más allá de este amplio marco de observaciones generales que creemos deberían ser tenidas en cuenta para todos los actos públicos, no podemos dejar de considerar el contrasentido que representa específicamente la celebración de la Revolución de Mayo en el ámbito de la Iglesia Católica Apostólica Romana, habiendo sido precisamente esta institución, en acuerdo con la corona española, uno de los principales obstáculos a los movimientos revolucionarios de América. Los papas Pío VII y León XII condenaron la revolución americana en sendas bulas, en lo que se refería a nuestros próceres como langostas devastadoras de un tenebroso pozo. Sí, la verdad, recuerdo. Era duro, ¿no? Sí. Y sigue. Y aludían a los gobiernos que se estaban formando como esas juntas que se forman en la lobreguez de las tinieblas, de las cuales no dudamos en afirmar con San León Papa que se concretan en ellas como en una inmunda sentina, cuando hay y ha habido de más sacrílego y blasfemo en todas las sectas heréticas. Hermoso, sí. Muy tolerante. Sí, sí. Sin duda alguna, la perspectiva histórica hará que el Estado Vaticano, así como, por caso, el Reino de España, salude hoy en día la libertad de los pueblos americanos. Pero en cualquier caso, conmemorarla en representación de todas y de todos los argentinos, aquellas jornadas históricas, en el ámbito de la Iglesia Católica, resulta casi tan contradictorio como hacerlo en la Embajada de España. Entendemos que el peso de la tradición puede operar a veces, opacar a veces la percepción de una realidad en constante avance, pero confiamos en que la reflexión sincera la llevará a tomar la mejor decisión. Insistimos una vez más en que esta puede ser la oportunidad para iniciar un camino real hacia el laicismo de Estado, sin que ello implique necesariamente un gesto de confrontación con el nuevo jefe del Estado Vaticano ni con la jerarquía de la Iglesia Católica, siempre que aquella respete las decisiones tomadas por los representantes del pueblo argentino. Quedamos a su entera disposición y saludamos muy respetuosamente Coalición Argentina por un Estado Laico. Bien, interesante todo lo planteado, pero vimos que la respuesta de Cristina es contundente. No solo participó en el Te Deum en la Basílica de Luján, sino que en todo momento hizo mención a lo importante que era su presencia ahí, puso la Iglesia de Luján a lo largo de toda esta semana de mayo como una especie de símbolo de su propia gestión, diciendo esto de que cuando ellos habían llegado al gobierno en el 2003 se había caído la cruz y enrostró un poquito toda la plata que el Estado Nacional había puesto en esto que habíamos hablado la semana pasada, con este argumento del Monumento Histórico Nacional, los decenas de millones de pesos que se pusieron en la restauración de la Basílica de Luján. Cabe destacar que la Basílica de Luján hasta hace unos años era del Estado, pero Scioli le entregó la escritura a la Iglesia y le donó el terreno y la propiedad. O sea que de última, al principio, quizás podría haber sido tolerable de alguna manera, siendo una propiedad del Estado. Claro. Pero bueno, ya no lo es. Otra cosa que no dice la carta es que hubo otra encíclica, una de enero del 30 de enero de 1816, que se llamó Et si longissimo terrarum, o la encíclica legitimista, que fue una carta encíclica promulgada por el Papa Pío VII, que decía que Hispanoamérica le debía lealtad a Fernando VII, al rey de España, ¿no? Y que, bueno, seguía dando calificativos a los revolucionarios como gente nefasta y ese tipo de cosas. Ahora, también esto nos sirve para reflexionar a la inversa, ¿no? De qué hacen los representantes de la Iglesia Católica en los actos públicos, porque también los vemos en los palcos, como los hemos visto desde hace largo tiempo, ¿no? A partir del primer golpe de Estado, como dijimos, la Iglesia empieza a tener privilegios y uno de ellos es estar en los actos públicos. Se hicieron una serie de decretos ley que finalmente terminaron en un decreto del año 93 con modificaciones del año 99, que eso ya no son de dictadura, son de democracia, donde hay un ordenamiento general de precedencia protocolar para los actos y recepciones y ceremonias religiosas de carácter público oficial, ¿no?, que se celebren por la Administración Pública Nacional y bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, en orden está el Presidente de la Nación, Vicepresidente, Presidente del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, expresidentes constitucionales, gobernadores de provincia, jefe de Gabinete de Ministros, Ministro de Relaciones Exteriores y Nuncio Apostólico, ¿no? Ahí viene el representante del Vaticano. Después vienen los demás embajadores de los demás países. Después vienen los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, jefe de Estado Mayor, ministros de la Corte, secretario de Presidencia de la Nación, vicepresidente de la Cámara Legislativa, vicegobernadores, cardenales, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, arzobispo de Buenos Aires, y después presidente del bloque del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación, senadores y diputados, o sea, están después del clero, senadores y diputados elegidos por el pueblo, presidente del Consejo Deliberante, los presidentes del Consejo Deliberante, después viene arzobispos, después vicepresidentes y primero de los senados provinciales, y de las Cámaras de Diputados Provinciales, presidente del Tribunal de Justicia, ministros provinciales, embajadores argentinos con funciones en el país, presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, obispos católicos, dignatarios de la Iglesia y algunas otras confesiones o comunidades religiosas. Y después, bueno, para quedar bien, invitemos claro. Sí. No entran todos en el palco. No entran todos en el palco. ¿Y cómo comen sanguchito toda esa gente? No entran todos, pero sí los de la Iglesia. Sí. Eso sí entran. ¿Y qué pasa en el municipio de Mar del Plata, por ejemplo? Ayer veíamos las imágenes. Claro, sí, ayer lo veíamos a Marino, ahí, como todos los años, el obispo en los actos públicos. Uh-huh. Bueno, en el municipio el orden de presencia protocolar es intendente del municipio, presidente del honorable consejo deliberante, sí. Obispo. Obispo. Ahí, o sea, ahí al toque. Al toque. Este no se deja esperar, ahí nomás arranca el obispo. Después vienen los concejales. Sí. Secretario del Ejecutivo Nacional, intendentes, exintendentes municipales. No había ningún exintendente. No. Y después el rector de la universidad, así no estaba. Como por último, ¿no? Pero el obispo. Y no figura en ese listado Andrés Iglesias, que venís a responder. Yo, la pregunta que yo hago es: ¿en calidad claro. de qué se lo invita? Él es meta funcionario. Desde claro. lo formal, desde lo, sí. lo institucional, ¿en calidad de qué se invita a estar en el palco al lado del intendente? A Florencio Andrés Iglesias. Mira, hay una tapa del diario La Capital de la cumbre. Cuando, creo que fue la cumbre de las Américas, no me recuerdo exactamente, fue hace unos años. La tapa del diario tenía un titular que decía: las autoridades de Mar del Plata saludan al rey de España. Y era Aldrey Iglesias dándole la mano. Era la foto de Aldrey dándole la mano. Gran confesión. Así que a partir de ahí nos queda claro. Él es un metafuncionario, está por, sí. por arriba, ¿no? Miles sobre todo. Sí. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? ¿Qué busca la Iglesia estando en los llamados actos patrios? Lo que han buscado siempre, especialmente de la década del 30 del primer golpe de Estado, mezclar el discurso patriótico con el clerical. Exacto. Que la cosa pública se mezcle con el discurso dogmático y adoctrinario de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y esta es una forma de colonización ideológica. Porque, bueno, finalmente lo que se busca es la cuestión económica, el sostenimiento uh-huh. de la Iglesia, como dice ese artículo 2 de la Constitución Nacional. Ellos, mezclando lo público con lo eclesiástico, logran estar enquistados dentro del Estado y logran esos subsidios que son monstruosos, de los cuales tengo un listado bastante grande y que en algún momento le dedicaremos una columna sí, claro. específicamente a cuánto recibe la Iglesia del Estado argentino. Pero bueno, creo que hay una frase de la novela de Orwell llamada 1984 que define muy bien cuál es el propósito de la Iglesia mezclando y el clericalismo, mezclando su doctrina con el discurso patrio y también reescribiendo la historia, que ellos trabajan bastante en uh-huh. eso de que siempre haya un historiador haciendo historiografía distorsionada de cómo fue el origen de la República Argentina. Y bueno, la frase es: quien controla el pasado, controla el futuro; quien controla el presente, controla el pasado. Eso es todo. Excelente. Contundente. Señor Fernando Lozada, muchísimas gracias. Un elemento más para analizar estas fechas patrias en las que vimos mezclados con funcionarios y gente vestida de gaucho y de masa, mucho cura y esto de la identidad de que la patria es católica y que la Virgen y que esto y que el otro, cuando, como nos decía Fernando, en realidad una de las principales, la principal enemiga que tuvieron todos los procesos revolucionarios en América Latina fue precisamente la Iglesia Católica. ¿Sí? Que hizo todo lo que tenía a su alcance para que no se declararan las independencias, y sobre todo también teniendo en cuenta que buena parte de los generales de los ejércitos eran notorios masones. Veíamos el traslado uh-huh. este del sable corvo de San Martín, y ahí el recorrido y demás, sí. y recordar que el féretro, que la urna que tiene los restos de San Martín, está afuera de la catedral, sí, de Buenos Aires. No, está afuera, entrás, subís la escalerita, tenés la galería, y está afuera a la derecha, no está adentro. De hecho, sí. está de cabeza, o sea, está inclinado, cabeza apuntando al suelo, supuestamente porque quedó grande el ataúd respecto al recinto que habían preparado, ¿no? Entonces lo tengo que poner en diagonal. Pero sí, fue una locura de Avellaneda, de que lo quería poner en la uh-huh. catedral sí o sí, y terminó arreglando con la Iglesia Exacto. de ponerlo en un lugar aparte, que no estuviera dentro del suelo santo, ¿no? Uh-huh. Cuando, bueno, la voluntad de San Martín era ser enterrado en el cementerio. Fernando, muchas gracias, muy interesante. Pasó la columna de Libre Pensamiento con el señor Fernando Lozada, pero vamos a escuchar música, claro. Sí, que sí. No te va a gustar, como era, bueno. No te va a gustar, obispo, ¿qué va a sí, ser? ¿Qué va a ser? Más mejor el tema.